por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Inicia esta última parte del programa con música de The Happy Nobodies, era de Big Hand Theory. Punto Extremo. Creer que nuestro amor será para siempre no solamente tiene que ser una cuestión de fe, sino una realidad que tiene que construirse. Some say the tower's different. Escuchaste a Grandma Tran con su canción Believe. Punto extremo. Y aparentemente estamos totalmente encapsulados en una cárcel sin salida y totalmente separados. Pero a pesar de todo, el amor encuentra su camino en todo instante y a través de toda grieta. Look around what you see. There's an SOS ringing out for me. Desde el Reino Unido escuchaste a Delirious con su canción Love Will Find a Way. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Este show se despide con A Rotterdam November y su tema Train Wreck. El amor es lo mejor que puede pasar en este mundo. Soy Jesúa y te espero la próxima semana. Adiós. I could never promise I won't let you down. Won't give my word, you won't get hurt. The stars, they don't always shine so bright above us now. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.